coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Fui diseñado para salvar al mundo. Al mirar el cielo, la gente vería esperanza. Es lo primero que les quitaré. Solo hay un camino hacia la paz. Su extinción. Traté de crear una armadura que rodeara el mundo. Pero lo que creé fue algo terrible. Inteligencia artificial. Se llama el programa de Ultron. Siempre que nos equivocamos, otros pagan. ¿Qué la razón de pelear no es dar fin a esa pelea e ir a casa? Bueno, ahora fallaste como nunca. Solo nos queda nuestra voluntad y deseo de salvar al mundo. Así que salgan a pelear. No todos saldrán de esta. No tengo planes mañana en la noche. Siempre tengo que resolver sus problemas. Los haremos pedazos. Desde el interior. ¿Eso es todo lo que tienes? Tenías que decirlo. A través de su computadora o su dispositivo móvil. Este es el podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Y bueno, yo soy el Hit de Moda y el día de hoy vamos a tener un programa sensacional y espectacular. Pero obviamente primero tengo que presentar a mis amigos y compañeros aquí en esta aventura de la locución. Empezando aquí por mi lado derecho con el señor Manuel Maya, Mr. Maya. Aquí está su público. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este podcast. Y también aquí a mi lado está el productor general de este programa y de alguna manera mente creativa de esta emisión radiofónica, el señor productor Fito Cortés. Good morning, Vietnam. No, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dice Raza? Ay, aquí estamos ya grabando el podcast o programa de radio, no sé, ¿qué será? ¿La Raza escucha radio todavía? No sé. Digo, yo sí, por internet, pero en el coche, en la casa, ya es otro ambiente, ¿verdad? Yo creo que los pobres muchachos, colegas que están en estaciones de radio, pues se la parten todo el día, pero creo que ya no tienen ningún público, solo por lo de la onda del WhatsApp, si no, creo que no existirían. Pero bueno, aquí estamos, mi hit. Así es, y bueno, no menos importante también es el Terrama. Ah, no, en esta emisión no tenemos el Terramecino, que no vino Terramecino, muchachos. Pero para todos los fanáticos de El Buen Toño Compián, el Terramicino de los cómics, vamos a tener su sección aquí para que no se pongan tristes. La botica del Terramicino. Vamos a tener mucha información como pues los últimos detalles sobre la Mole Comic Con que ya viene encima, que ya la tenemos casi a unos días. También tenemos mucha información sobre pues el personaje de Thanos que se va a enfrentar a los Nova Corps. También vamos a hablar un poquito de eso, sobre los títulos de Marvel. Vamos a tocar el tema de que en el próximo mega evento de Marvel, de Secret Wars, vamos a tener incluido la trama de Planet Hulk. Vamos a hablar también un poquito de eso. Y bueno, vamos a tener muchísima información sobre Garth Ennis, sobre sus títulos nuevos. Vamos también a hablar un poco sobre los personajes de DC Comics y también vamos a hablar sobre los Fantastic Four. ¿Algo más, mi querido productor, que quieras tocar? Bueno, de los temas, ya después de las noticias, quiero nada más platicar un tema que por ahí estuvo viéndose en el grupo y en páginas de Facebook, sobre el nuevo cómic que Panini va a lanzar de La Sombra, de Shadow. No sé si esté bien, creo que estaban comentando que el nombre de Garth Ennis estaba mal escrito. Verdaderamente viene como Gareth Ennis. Bueno, esta era mi duda nada más. Ojalá y lo corrijan, ¿no? Porque, bueno, quién sabe, ya lo vamos a tomar como portada variante si está mal escrito. Pero bueno, más adelante platicaremos de eso. Y bueno, mi hit viene, Manuel, también viene la Mole Comic Con. Yo creo que el evento más grande que haya hasta ahorita en México en cuanto a cómics, ciencia ficción, fantasía. Por ahí van a andar. El señor Manuel Maya va a andar por allá reportándonos todo lo más aconteciente de ese lugar. Y bueno, por ahí ya tenemos noticias, mi hit. ¿Qué es lo que vamos a tener para todos los que vayan a salir de aquí de provincia y que vayan a estar ya en el defectuoso? Ok, pues en esta edición de la Mole Comic Con que se va a dar a cabo en la Ciudad de México, en el World Trade Center, el día 13 y 15 de marzo, pues bueno, es como que la mega fiesta para todos los fans de los cómics, videojuegos y ciencia ficción. Especialmente de los cómics, por el tipo de invitados que lleva. Y bueno, vamos a tener invitados de primer nivel, como ya nos está acostumbrando la Mole Comic Con. Vamos a tener la presencia, obviamente, de Humberto Ramos, pues la mega estrella. En los títulos de Spider-Man mexicana, de Amazing Spider-Man, y yo creo que de todo Spider-Man en general, es una de las superestrellas. Muchos lo comparan ya pues su corrida junto con la de John Romita. Algunos lo prefieren así, o Steve Ditko, o incluso Todd McFarlane. Cuestión de gustos, pero bueno, a mí me da mucha alegría que un mexicano esté dentro de esta categoría o que lo comparen con alguien así. Y bueno, pues él va a estar presente ahí, va a dar una firma de autógrafos, va a dar sketches. O sea, ha habido mucha polémica con respecto a eso, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Vamos a tener también la presencia nuevamente del dibujante Greg Capullo, que es el principal dibujante de la línea de los cómics de Batman. Que bueno, en ediciones anteriores de La Mole tuvo un lleno arrasador. Dicen de que había filas y filas para firmas de Greg Capullo, y bueno, nuevamente va a estar aquí para que todos los aficionados de Batman lleven su cómic y pues lleven la firma de Greg Capullo. También va a estar Gail Simone, escritora importante de varios de los títulos como Batgirl y Birds of Prey, varios de los títulos importantes de DC. Y pues es interesante también que ya también haya mujeres invitadas como pues artistas o como representantes del cómic a nivel mundial. Y bueno, vamos a tener también la presencia de muchos otros artistas de talla nacional, como Raúl Valdés. Vamos a tener a toda Ruptura Comics. En fin, infinidad de artistas para todos para todos los gustos. Y obviamente van a tener una infinidad de venta, de cómics, de coleccionables. Televisa va a tener su stand, Bruguera va a tener su stand, Camite va a tener su stand. Obviamente todos los medios de comunicación, comiqueros y no comiqueros, de México y de toda la República, van a estar asistiendo a la Mole Comic Con. Y obviamente vamos a tener nosotros un corresponsal, que es el señor Maya y todos sus minions. Señor Maya, platíquenos cómo va a ser el Vieja La Mole, qué es lo que piensa ver por allá y cómo nos va a representar aquí al grupo de coleccionistas de cómics. Claro que sí, como en noviembre pasado estuvimos ahí. Vamos a estar nuevamente, vamos a buscar los autógrafos del señor Ramos, de Greg Capullo, de Joe Rubinstein, de Brian Azzarello, de Gail Simone. Y vamos a ver si nos podemos colar por ahí también para saludar al señor Sam Jones. Por si no lo conocen, él interpretó a Flash Gordon en la película con el soundtrack fabuloso del grupo Queen. Muchos jóvenes tal vez no lo reconocen, pero me imagino que han escuchado su nombre. Van a dar conferencias diferentes, el concurso tradicional de cosplay que hacen el domingo, Y vamos a estar ahí tratando de sacarles otros saluditos como en noviembre pasado, a ver si alguno de los artistas quieren mandar saludos aquí para el grupo de coleccionistas de cómics. Así es, y bueno, hay mucha expectativa por este evento en particular, porque ha habido cambios dentro de la Mole. No sé qué opinas tú, mi querido producer, sobre este evento, sobre pues toda esta expectativa que hay en torno a la Mole Comic Con de esta edición. Pues a mí me encanta, ojalá y dure muchos años más. Por ahí estuve escuchando que el dueño exactamente de la Mole tiene planes ya de traspasarlo o de venderlo a otra empresa más grande, espero y no. Pero bueno, y si lo hace, pues ojalá sea para bien, ¿no? Porque este viene siendo ya referente de unión nacional de todos los que nos gusta la ciencia ficción, cómics, fantasía. Y el evento va creciendo bastante. Yo diría que no conozco los compañeros de Latinoamérica, los de los otros países, pero yo siento que ese va bien. Me gustó que a partir de noviembre ya Televisa fuera parte ya de la Mole Comic Con. O sea, hay más variedad, hay tanto, hay muchachos que se ponen a vender sus cómics y de repente encuentras uno que otro que nunca pensaste volver a ver o volver a tener dentro de la colección. Yo creo que es un buen evento y pues suerte y qué padre que van a ir varios de aquí representando el grupo de coleccionistas de cómics de Tampico, Madero y Altamira. Así es, mi querido producer. Y bueno, la verdad, este evento ha crecido mucho. Es una convención que ya tiene muchos años, que a un principio inició siendo de cómics, después pues mutó un poco hacia otros géneros. Ya era como que más de manga, como que más de venta de otro tipo de cosas. Y después de unos años para acá, más o menos a partir del 2011, que fue cuando vino David Finch, empezó nuevamente a convertirse a lo que era originalmente un evento de cómics. Y bueno, de alguna manera pues muchos lo comparan o hacen la comparación con la San Diego Comic Con, digámoslo así, que vendría siendo como que la San Diego Comic Con pues mexicana. Obviamente todavía le falta para llegar a esos niveles, pero creo que vamos por buen camino y es algo importante que de alguna manera impulsa a las convenciones locales de todos los estados para que de alguna manera traten de emular lo que se hace en San Diego y que mejoren en su calidad de invitados, que haya más variedad, que el cómic vaya un poco más para arriba. Y bueno, va a ser una edición muy interesante. Y bueno, sin más por el momento, quiero mandar un corte musical que va a estar muy interesante. Por favor, no le cambien. Yeah. Now I'm not afraid to do the Lord's work. He said vengeance is his, but I'ma do it first. I'm gonna handle my business in the name of the law. Oh. Now if he made you cry, oh, I gotta know. If he's not ready to die, he best prepare for it. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest, had to warn ya. Won't be no peace when I find that fool. Put him back to you. Pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey, hey. It's time to put your hands up, time for surrender. I'm a vigilante, my love's defender. You better call the police, coleccionistas de cómics. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Estamos de regreso nuevamente aquí en el podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Y bueno, vamos a seguir aquí con más información y con más chacoteo. Y bueno, hay un tópico que yo quisiera tocar desde hace semanas, porque últimamente he estado leyendo los primeros números de Fantastic Four, de los cuatro fantásticos, escritos por Stan Lee y dibujados por el genial Jack Kirby, que la verdad son números de verdadera antología. Y pues yo he escuchado muchos comentarios pues a lo largo del que he visto, he escuchado podcasts, he visto revistas especializadas sobre el tema, sobre qué es la base o sobre qué es el centro del universo Marvel. Y muchos comentan que es el Hombre Araña, que es Spider-Man, que Spider-Man es la base del universo Marvel porque pues es el personaje más popular, porque es el personaje más conocido. Otros comentan que son los Hombres X porque en su momento fueron los personajes que más ventas tuvieron. Pero yo al releer estos primeros números, los primeros 50 números de Fantastic Four, me doy cuenta o pienso que a lo mejor igual son unos personajes que ahorita no están tan de moda o que están muy despreciados y muy lingüineados porque incluso su colección se va a cancelar. Pero yo pienso que verdaderamente la base del universo Marvel son los Fantastic Four, son los cuatro fantásticos. No nada más porque es la primera familia de superhéroes, sino porque es el primer título que lanzó Marvel Comics como Marvel Comics como tal, como editorial llamada así, y que pues de alguna manera vino a ser como que parteaguas de lo que es el Marvel Style o estilo Marvel. Y en muchas cosas, principalmente en la dinámica de que los superhéroes son como que muy existencialistas. ¿Existencialistas en qué sentido? En que a lo mejor no están conformes con sus poderes, que no se sienten a gustos. Y bueno, ahí tenemos a Ben Green, que es la Mole, que es de alguna manera el primer héroe de que se tiene noción que estaba insatisfecho o inconforme con su condición de superhéroe, o al menos del que se tiene registro a partir de la Silver Age, y que de alguna manera marcó ese estándar, y eso se marcó en los primeros números de Fantastic Four. También tenemos pues esa dinámica de que ese estilo Marvel en el que los héroes se conocían, peleaban entre ellos, después arreglaban sus diferencias y peleaban después contra un villano en general. Eso era algo muy marcado en los títulos de Fantastic Four. De ahí surgió y se desarrolló en todos los títulos de Marvel. Llámese los Avengers, llámese Iron Man, Hulk. Todos los títulos de Marvel de alguna manera copiaron también ese tipo de estilo. También otra manera que desembocó los Cuatro Fantásticos fue el hecho de que no había personajes femeninos de peso hasta más adelante. Tenemos a la Mujer Invisible, tenemos a la Chica Invisible, pero de alguna manera era un personaje como que de apoyo. Siempre en DC como que se le dio más importancia o más realce a las mujeres. En Marvel a un principio no se les daba tanto. Después hubo personajes femeninos, pero a un principio no eran personajes muy destacables. Y bueno, también la inclusión de personajes que eran no villanos, sino antagonistas. Y de Fantastic Four salieron muchísimos. Por ejemplo, tenemos a Galactus, que meramente no era un villano, sino que era un antagonista de los Cuatro Fantásticos. Tenemos a Namor, que tampoco era un villano. Parecía el villano de la historia, pero no lo era como tal. Y bueno, tenemos al Silver Surfer, que después se convirtió en un héroe, pero de alguna manera empezó como un antagonista, podría decirse que un villano de los Cuatro Fantásticos. Y todo este tipo de estilo surgió precisamente de los Cuatro Fantásticos, y muchas veces como que no le damos el peso que merecen. No sé usted, Mr. Maya, ¿qué es lo que piensa usted de este título y de este estilo en general? En sí, prácticamente la salida de la revista de los Fantastic Four dio inicio a lo que es la era Marvel de los cómics, sí, porque fueron los primeros superhéroes después de todo lo que pasó en el oscurantismo de los cómics. Cuando entró la Comic Code, tuvieron que adaptar todo. Se hacía de manera que escribían para los niños prácticamente las dos editoriales, tanto DC como Marvel. No olvidemos que escribían western, novelas románticas, el mismo Stan Lee, como la de Millie the Model. En sí, prácticamente esas ideas le sirvieron para plasmar en sus nuevas creaciones esos sentimientos, porque eran personajes muy planos los que existían, ¿sí? Y lo que trajo Stan Lee con sus creaciones fue eso, precisamente, que todos los nuevos personajes tenían conflictos internos, problemas personales, tenían una familia, no como en DC, que retomó esas ideas del mismo Marvel para iniciar su nueva etapa. Pero prácticamente Fantastic Four es el primer cómic de la era moderna de los superhéroes, aunque está dentro de la época de bronce, de plata, perdón. Sí, yo, bueno, la primera vez que empecé a leer los Cuatro Fantásticos, cuando llegó aquí a México, que venía gratis en los X-Men, cuando lo distribuía ya directamente, era Fleet Book, ¿no? Bueno, primero vino como en unos pequeños cómics de bolsillo, blanco y negro, que lo abrías, lo volteabas de forma vertical y veías, ajá, era como el origen, ¿no? Y después de ahí empezó ya el primer Fleet Book con las historias. Pues yo no conozco bien a los Cuatro Fantásticos, ahí es donde los empecé a ver, conocer un poco más. Y bueno, de ahí pues hasta no sé cuántos números llegaron, mijito. El cómic de los Cuatro Fantásticos siempre ha sido un cómic muy impopular aquí en México. Nunca se ha vendido bien. En Estados Unidos, sobre todo en los años 60 y 70, era un gran éxito de Marvel por ser el primer cómic de Marvel. Tenía mucha rimbombancia ese título, pero aquí nunca se ha vendido bien. Lo trajo Editorial La Prensa en su momento, lo trajo Novedades y siempre terminaba cancelado, nunca pasaba de los 100 números o de los 200 números. Después estuvo en El Hombre Araña Presenta y también después, si no mal recuerdo, pues la corrida que tú mencionas, que es la de Intermex, fueron números que no duraron mucho. Los Cuatro Fantásticos nunca han sido muy populares aquí, pero son personajes muy muy importantes dentro de los orígenes del universo Marvel. Algo también muy destacable y que yo veo de alguna manera muy distinto a los personajes de DC en su época, es de que las tramas de los Fantastic Four casi siempre se centraban en sus conflictos familiares y de ahí se desarrollaba una historia. Por ejemplo, llámese de las peleas que tenían con Namor. La pelea que tenían con Namor, la rivalidad que tenían con Namor, se derivaba mucho por el cuasi romance que tenía la Mujer Invisible con Namor, o la rivalidad que había entre el Doctor Doom y Reed Richards. O sea, no eran enemigos nada más porque uno fuera bueno y uno malo, sino porque tenían motivaciones humanas y sobre todo personales. Y eso fue algo que se desarrolló precisamente en los Cuatro Fantásticos. Ya después en los demás cómics como que se copió un poco esa idea, de alguna manera modificándolo o adaptándolo a cada personaje, porque no era el mismo contexto el de Hulk, el mismo contexto el del Hombre Araña, el mismo contexto el de los Avengers, pero de alguna manera como que esa fue la calca del Marvel Styles. Sí, recordemos que grandes artistas pasaron por ese título, como son el mismo Jack Kirby, John Buscema, John Barr, Walter Simonson, George Pérez, y hay varios más que no recuerdo, pero cada uno tuvo su etapa importante dentro de este cómic. Y como es prácticamente es el hijo olvidado de Marvel, porque sí tiene gran importancia. Mucho, el mismo Spider-Man ha pertenecido a los Cuatro Fantásticos, ¿sí? La She-Hulk ha sido parte de ella. Ha cambiado mucho su roster de miembros, pero siempre ha sido una familia. Prácticamente es el papá, la mamá y los tíos, que viene siendo el tío más grande, la Mole, y el niño pequeño que viene, o el hermano incómodo, que es Johnny Storm, la Antorcha Humana. Pero poco a poco se va desarrollando y siempre ha sido esa la base de las historias de Fantastic Four, que ha sido la familia, ¿sí? Recordemos que hay una historia donde muere uno de los hijos de Susan Storm y de Reed Richards, ¿sí? Donde interviene también el Doctor Octopus. Hay muchas que, donde viajan en el tiempo. Una clásica de John Byrne, que es El Juicio de Galactus. La de Walter Simonson es la de la lucha entre Reed Richards y el Doctor Muerte, donde viajan a través del tiempo dando saltos pero la batalla en sí no dura más de 5 minutos. Yo lo que diría, bueno, yo conocía a los Cuatro Fantásticos desde antes, pero ¿por qué? Había caricaturas, ¿no? Porque yo recuerdo el Hombre Elástico, la Mujer Invisible, Llamas a mí, entonces antes de los cómics, ¿qué es lo que pasaba en la televisión? ¿Una serie animada? La serie animada fue después de los cómics, ¿sí? Más adaptada hacia los niños, porque ya no incluían ahí a la Antorcha Humana, sino sacaban un robot que se llamaba Herbie. La misma Mole también tuvo su programa, donde era un adolescente que juntaba unos anillos de poder y se podía transformar. Sí, así han ido evolucionando. Cuando toma Fox también la franquicia, realizan tanto una serie de Avengers como de Fantastic Four. Y ha ido progresando, pero el origen total de los Cuatro Fantásticos son del cómic. También hay un detallito ahí, sí. Posiblemente Jack Kirby en el desarrollo de sus personajes se basó un poco en el cómic de la competencia, que se llama Challenger of the Unknown, o Buscadores de lo Desconocido, no recuerdo el título en español aquí, que también era un grupo de exploradores, que eran una familia y que hacían diferentes descubrimientos. La única diferencia es que estos no tenían poderes. Yo no sé si se han dado cuenta que un cómic de los Cuatro Fantásticos después lo cancelan, luego otra vez. ¿No será porque al público, a nosotros, no nos gusta ver una familia que es feliz? Pues casi siempre los temas donde alguien se le muere su tío, o no tiene sus padres, o mataron a su familia completa, es lo que más jala últimamente, esa negatividad que nos llama la atención. Y al ver los Cuatro Fantásticos, decir, ¿saben qué? Sí, ellos están ahí. Ya tal vez en este tiempo la Mole ya no se nos hace tan fea como antes en los 50, ¿no? Que se sorprendían porque era de rock y todo eso. Y a lo mejor eso es lo que impactaba. Ahora como que ya no impactan tanto los personajes, ¿era eso? Pues es que recordemos de que los Cuatro Fantásticos surgieron a principios de los años 60, perdón, para una generación. Pues para los que estudian un poco la mercadotecnia, conocen un poco de mercadotecnia, a una generación que se llamaba los Baby Boomers, que era una generación muy egocéntrica. De ahí hay muchos íconos de esa época, como, por citar uno, es James Dean, por ejemplo. Rebeldes sin causa, personas que estaban inconformes con quiénes eran o hacia dónde iban. Y eso era como que lo más cool en esa época. Entonces, personajes así era como que lo máximo. Ahorita, como ya las generaciones son muy diferentes y ya no son tan existencialistas o tan sufridas como en esa época, de alguna forma ya esos personajes como que ya no son tan cool, o como que ya no son tan wow, porque incluso dentro de los personajes más populares de Marvel en esa época estaban Hulk, Spider-Man y la Mole. Y ahorita la Mole no es un personaje que sea muy popular, precisamente por eso, porque también los gustos cambiaron, la manera de pensar de la juventud cambió mucho, y de alguna manera eso también diluyó la popularidad de los Cuatro Fantásticos. Otro detalle que también tiene que ver mucho con la época, las historias de ciencia ficción. En esa época estaban muy de moda todo lo que era ciencia ficción, porque estábamos en la época de la Guerra Fría, pues a ver quién llega primero, si la Unión Soviética a la Luna o si llega a Estados Unidos. Entonces el cómic de los Cuatro Fantásticos, incluso más que ser un cómic de superhéroes, era un cómic de ciencia ficción. Entonces eso estaba muy de moda y por eso pegaba mucho. Hoy en día la ciencia ficción ya no está tan de moda como en aquellos días, y a lo mejor también eso afecta a la popularidad de los personajes. Y como dato interesante, hubo una película que lanzó un estudio de los Cuatro Fantásticos, precisamente de los Cuatro Fantásticos, que era tan mala que nunca se exhibió en cines y se enlató. Incluso anda por ahí en YouTube, completa, y es una película, la verdad, muy interesante. Y viéndola, están feos los trajes y todo, pero no es tan mala, está divertidona. Y bueno, están las dos películas que se lanzaron por parte de Fox. Existen varias series de televisión. La más clásica, la más recordada, es la de Hanna-Barbera de los 60, que era muy buena. Se adaptaron muy buenas historias, como la llegada de Galactus, las historias con Namor, con el Doctor Doom. Pues hubo una serie en los años 70 producida por Marvel Studios, que era un poco malita, pero era precisamente donde no salía la Antorcha Humana, que salía Herbie. Después, en los años 90, hubo por parte de Saban y Fox Kids una serie que era buenísima, de los Cuatro Fantásticos, donde se adaptaron muchas historias y entraron muchos personajes haciendo cameos del universo Marvel. Y después, a últimas fechas, como Hanna-Barbera y Cartoon Network tenían los derechos de la serie de los 60s, lanzaron en el 2006 una serie que se llamaba Los Héroes Más Grandes del Mundo, y era una serie de los Fantásticos, porque no era tan buena como la de los 90s, pero tampoco era tan mala. En general, los Cuatro Fantásticos en animación les ha ido muy bien. Vale, va, pues ahora esperemos la producción que va a hacer el estudio Fox. Y, y bueno, esperemos que pronto le hagan justicia a estos muchachos, a estos seres que tienen poderes gracias a dar un viaje en el espacio y regresaron con su regalito, ¿no? Bueno, mijit, seguimos. Así es, y bueno, para todos los que quieran saber más de los Fantastic Four, les recomiendo mucho los primeros números de Jack Kirby y Stan Lee, que son del 1 al 100 y pico, 102, algo así. La corrida de John Byrne en Fantastic Four, la corrida de Walter Simonson también en Fantastic Four, y la de Jonathan Hickman, que es una de las más recientes. Y aparte, los últimos números, porque ya la serie se va a terminar, se va a cancelar, y vamos a dejar de tener Fantastic Four para un rato. Así que disfruten lo que hay, porque la verdad es un cómic muy interesante. Y bueno, los quiero dejar precisamente con el tema de los Cuatro Fantásticos a cargo del Capitán Memo. ¡No le cambies! En una nave, cruzando el espacio sideral, coleccionistas de cómics. Y bueno, aquí en la mesa se acaba de integrar nuestro administrador en jefe, el buen Francisco Abraham. Francisco Abraham, saluda a tu público. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están escuchando en este podcast. Bienvenidos sean a a este club donde estamos ahorita pues transmitiendo, aunque no es en vivo, pero sabemos que tenemos una casa productora. ¿Qué hora son? ¿A dónde es? Pues estamos en Necaxa, entre Saravia y Carranza, en lo que es la colonia Primero de Mayo, aquí muy cerca del centro de Ciudad Madero. Aquí nos pueden localizar. No tenemos ningún anuncio ni nada por el estilo todavía, pero tratamos de que sea un lugar llamativo con el tiempo y que esperemos podamos recibir a cualquier persona para que venga. Inclusive, o sea, ahorita están llegando más y más en este sábado. Sabemos que no es un día de reunión, pero invitamos a toda la gente. Y también pues agradezco a todos los que escuchan el podcast, tanto a nivel, a la mejor zona, pero a nivel nacional, si alguien nos escucha, pues saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Así es, mi querido Tocayo. Te queremos preguntar nuevamente, para todos los despistados que a lo mejor aún no saben cómo ser parte o ser miembro del club, porque hay unas membresías y esas membresías pues tienen muchos beneficios y hasta donde yo sé hay dos tipos de membresía. Platícanos de esto para que todas las personas que aún no se han integrado al club de coleccionistas de cómics puedan venir y formar parte de él. Sí, mira, son dos membresías. La membresía anual, que consta de 300 pesos el pago, y la membresía mensual, que son 30. Entonces, cada de primeros días del mes, para los que tengan la membresía, pueden venir aquí al club y renovarla con los 30 pesitos. Si hay alguna persona que quiere pagar todo el año, pues puede hacerlo, son 300 pesos. La membresía es para todo tipo de personas, o sea, no importa si están o no en el grupo de coleccionistas, con que simplemente tengan las ganas de tener algún beneficio en lo que es compra, venta de cómics o de figuras, todo lo que manejamos aquí, pues sería bienvenida esa persona. Si quieres te comento pues de los beneficios que puede tener. Los beneficios, el principal es que tú puedes venir a traer a comisión tus productos en venta, puede ser figura, puede ser cómic, algún póster, algo relacionado con el cómic, como tazas, playeras, algún cuadro decorativo, pero lo esencial casi siempre es el cómic, sean tomos delgados, tomos gruesos como TPBs, omnibuses, monster, todo eso lo pueden traer a comisión para que se venda y se maneje aquí. Aquí se estaría exhibiendo en todos los horarios que tenemos para atender a la gente. Ese es un punto. El otro que también es importante es que también tienes derecho a apartar. Aquí manejamos los apartados solamente para los que son miembros del club. Puedes venir, inclusive sin dejar algún anticipo, pero puedes venir a apartar alguna figura o cómic. Y pues ya en 15 días tienes para que vengas y lo liquides y te lo puedas llevar, porque sabemos que también tenemos algunos productos que son muy buscados y que así como llegan, pues así se van. Entonces sí es un punto importante el apartado. El tercer punto, que viene siendo lo que es el cómic nuevo, el que se te entrega con bolsa y cartón, si en dado caso llegan cómics en inglés o cómics en español, que son los nuevecitos que van saliendo, se te entrega con tu cartoncito y con tu bolsa protectora. Y aparte, pues otro punto es que también puedes participar en lo que son rifas y lo que son subastas que van a estar haciéndose en los concursos. También se van a hacer algunas cosillas, y ahorita ya estamos pues yo creo que ya se mencionó lo que es la rifa del Spider-Gwen Number One, que se va a rifar ahorita en esta tarde, simplemente con ser parte del club, o sea que seas miembro, y ahorita se hace gratuitamente y a ver quién se lo va a sacar. No hay mano negra, de hecho los administradores o los que estamos al frente del club pues no vamos a participar, lamentablemente, porque era una portada que yo deseaba con mucho cariño, mucho amor, tener a la Gwen por fin en mis manos, después de muchísimos, muchísimos años que queríamos que regresara Gwen Stacy, y regresa de esa manera. Yo creo que por eso se elevaron las ventas, y pues no, pues solamente la puede tener alguno de los que sean miembro y se la puede llevar. Ya está caro ese cómic, subió realmente el precio, pero se lo pueden llevar. Y como pues es un beneficio que vamos a tener mes con mes, y que nos estemos organizando para traer cosas novedosas, cosas nuevas y cosas en verdad de colección. Sí, esos son los puntos que tenemos a beneficio pagando la membresía. Bueno, Francisco, viene ya la Comic Fest. ¿Cómo está el asunto? Bien, ya tenemos la fecha. es la segunda Comic Fest, o el segundo evento que manejamos como una especie de convención de cómics, ¿verdad? La convención, pues, se llama Comic Fest y es la segunda que organizamos. La primera, pues, como todos saben, tuvimos la oportunidad de hacerla en diciembre. Son dos días. Empezamos con algo pequeño y ojalá y vayamos creciendo poco a poco. Entonces ya tenemos las fechas, que viene siendo el 18 y 19 de abril. Viene siendo dos semanas después de Semana Santa, sábado y domingo. Va a ser en el mismo lugar, en el Centro Cultural Bicentenario, que está aquí en calle Niños Héroes, también muy cerquita del centro de Madero. Entonces ahí los vamos a estar esperando de 11 de la mañana a 8 de la noche los dos días, sábado y domingo. Y dentro de lo cual, pues, vamos a tener algunas sorpresas. No sé si hay alguna duda que tengan sobre qué quieran preguntar sobre lo que vamos a traer o algo así. ¿Cuál va a ser la dinámica? Vamos a tener stands, conferencias, concursos, va a haber cosplay, ¿más o menos? Claro que sí. Manejamos hasta ahorita lo que es una especie de convención donde el 95% es cómic. Entonces, o artículos relacionados con cómic. Tratamos de que nuestra convención sea así durante todo el tiempo que la organicemos, o sea, todas las veces que la hagamos, porque nuestro objetivo es darle un impulso a lo que es el cómic. No quiere decir que estamos peleados con algunas cosillas que no van dentro de, pero simplemente tratamos de que nosotros lo impulsemos. Y sabemos que no necesita tanto impulso en nuestra zona, porque es un movimiento realmente fuerte ya, pero para eso, pues, tratamos de que todo lo que esté ahí, pues, sea original, sea un producto que tenga relación con el cómic, y aparte, pues, que sean cosas que le interese a los verdaderos coleccionistas, porque hay muchas cosas que estamos trayendo y que inclusive gente que se pone con sus stand y trae artículos de colección y cómics muy antiguos. ¿Qué se va a manejar en la dinámica de esos dos días? Pues vamos a tener los expositores, invitados de honor, que por supuesto ahorita ya estamos checando bien quiénes van a ser, los que nos gusten apoyar. En los stands, pues, puedes encontrar gente que, como nosotros, que no solamente queremos vender, sino también se pueden hacer intercambios, se pueden llevar artículos de exhibición, pero también tenemos venta. Y aparte, pues, tenemos algunas temáticas que se van a ir anunciando con tiempo, porque ahora queremos dar lo que es el programa con una anticipación, para que vean los horarios que se va a llevar a cabo qué cosa. Puede haber algunas temáticas que entre alguna gente del club que ya está preparada en estas cosas, en estas cuestiones, pues lo pueden exponer. Y puede haber también personas que son externas, como los invitados, que se pueden utilizar para que nos echen la mano y den alguna temática, se haga algún concurso, alguna dinámica con ellos. Y aparte, pues, también tenemos los invitados que son como los que fueron la última vez de baile, que también son un grupo de baile que hace lo que son sus bailes, coreografías, pues, con música de cómics o de películas de superhéroes. Y también vamos a estar incluyendo alguna que otra cosa nueva. Entonces, ahorita ya también tenemos aquí a algunos cosplayers, algunas personas que se disfrazan, pero con personajes de cómic en sí, que es lo que estamos haciendo. Dentro de lo que planeamos la última vez y que no queremos dejar que se pase de largo, pues son los concursos que hemos organizado, uno de los cuales tuvo éxito fue el 4x4, que fue un concurso de dibujo de cómic, para lo cual queremos, pues, impulsar lo que es la juventud, o independientemente de la edad, pero más que nada la cultura de dibujar un cómic, de escribir un cómic, para que en nuestra zona, pues, sea realmente algo que veamos que es de futuro. Y ahorita más que nada lo estamos viendo, porque tenemos ya muchos artistas mexicanos trabajando con varias editoriales norteamericanas, ¿verdad? Y es algo que queremos apoyar. Y nosotros, pues, tratamos de que por medio de esta experiencia, de esta expo, sea algo que veamos que nosotros podemos impulsar y ayudar a los chavos nuevos que tienen esa inquietud. y que más que nada tienen el don del dibujo, de escribir o por qué no de pintar. Es muy bonito que veamos que por medio del cómic puede uno empezar a hacer diferentes cosas, porque una cosa es el dibujo, otra cosa es el entintado, otra cosa es pintar y otra cosa es escribir, y todo eso va dentro de lo mismo, pero poco a poco lo vamos a ir impulsando, y para lo cual la convención pues es un punto importante. ¿Nuevamente los días y fecha? Sí, los días son el 18 y 19 de abril, que son sábado y domingo. Entonces empezamos a las 11 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche. Para nosotros es importante pues que sean puntuales en todo lo que se vaya haciendo, porque conforme vayan avanzando las horas va pasando una dinámica diferente, una temática diferente, pero pues tratamos de que se respeten, los tiempos, y para que no te pierdas este evento, que es un evento 100% familiar. Entonces, la vez pasada pues sí tuvimos una grata experiencia, porque iba la familia completa, el papá, el abuelito, los niños, los jóvenes, todos iban, y pues les llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque realmente lo que es el cómic es un movimiento que a nuestros padres o inclusive abuelos coleccionaban o veían como un artículo que podían adquirir. Entonces a unos les causa nostalgia y volver a ver los personajes ahí, y a otros que son nuevos conocen lo que es esto, que es el cómic, ¿verdad? Y no a la piratería. Sí, digan no a la piratería, por lo cual pues los que se quieran anotar con un stand, ya les podemos mencionar por inbox dentro de lo que es el Face, para que les digamos cuánto se cobra por lo que es el stand, pero sí les decimos que no estamos recibiendo artículos pirata, entonces no estamos aceptando todo eso, que pues más que nada hace de esto algo que no debe de ser. Entonces nosotros tratamos de que sea puro artículo original, que sea algo que en verdad valga la pena coleccionar, ¿sí? La vez pasada la entrada era un juguete, en esta ocasión... En esta ocasión vamos a manejar lo que es la cuota de 20 pesos. Ahora es un precio muy accesible. Realmente es algo para pagar tanto viáticos para las personas que nos vayan a acompañar externas, pero también es algo para pagar sonido, artículos que se entregan en los concursos, para solventar algunos gastos que realmente para mantener bien lo que es la Comifest, pues necesitamos solventar. Entonces son 20 pesillos que cualquiera los puede dar, y ya con el tiempo vamos a ir viendo si nos conviene manejar esa tarifa. Yo creo que sí, porque realmente ahorita ya se cobra muy caro para ese tipo de eventos o algo diferente, y nosotros tratamos de que sea lo más accesible posible. Entonces yo creo que van a ser los 20 pesitos, por ahí a lo mejor van a ver póster o las lonas, y ahí ya va a estar anunciado para confirmarlo bien. Bueno, ahí lo tienen, la próxima Comifest en el Centro Cultural Bicentenario, los días 18 y 19 de abril, para que no se lo pierdan, porque va a estar espectacular. Estén atentos a las redes sociales para que no haya pierde. Y bueno, esto va a estar, la verdad, muy bueno. Tienen que asistir a esta próxima Comifest. Y bueno, sin más por el momento, los quiero dejar con un corte. ¡No le cambies! No corte, mi estimado Hit. Quiero que entrevistes a alguien importante que acaba de llegar, que hace poco acaba de tener su concurso. Está aquí con nosotros, pero sigilosamente, por favor, porque si no, sí, yo sé que te da miedo, pero no voy aquí a destruir todo lo bonito que está en el club. Por favor, te cedo los micrófonos, no es que me da miedo, mida. Ok. Pues bueno, para todos los fanáticos y pues no tan fanáticos del Jaibodrilo Pache, lo tenemos aquí, Jaibodrilo Pache, aquí está con su público. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Platíquenos, ¿usted se llevaría a Compiano aunque no fuera mascota? Me lo llevaría, pero al fondo de la laguna. Y no lo dejaría que saliera nunca más. No, pues está espectacular ahí. Qué bueno que no viniste, mi querido Toño, porque si no te hubiera ido mal. Pero bueno, platícanos, ¿cómo te la pasaste con lo de tu concurso? Pues la semana anterior, sobre el concurso de dibujo, sobre los ganadores y sobre los premios espectaculares que hubo respecto a, pues, ese concurso sobre dibujos de tu persona. Espérame tantito, porque vine por mis cómics de la semana. Los nuevos que acaban de llegar. Mis sensacionales portadas de Spider-Man. Espérame tantito, porque si no, me las van a acaparar. Ahora sí, dime, ¿qué me preguntabas? Pues, ¿Qué te pareció tu concurso de dibujos sobre tu persona? Hubo muchos dibujos de muchos artistas, de muchos estilos sobre el Jaibodrilopache. Incluso hubo un premio. ¿Cómo les fue? Hubo incluso muchas cagas, muchas expectativas. Tal cual merecido por el Jaibodrilopache. O sea, no podíamos esperar menos. Mira, siempre va a haber llorones. Como las mascotas, esas piratas que querían usurpar mi lugar. La legal ganadora es esta muchachita, Alma. Alma Lilia, muy bonito dibujo, la verdad. Aunque su Nutrasila esa la mando de regreso por el pánuco. Porque no se comparan ni equiparan al poder del famoso Jaibodrilopache. Ahora bien, me preguntabas, todos los dibujos realmente me sorprendieron. Sí, estuvieron muy bonitos detalles. Y los muchachos se han esforzado en su estilo de dibujo. La verdad, merecen un aplauso de tenazas. Tráiganlos a todos para que se los coma. Ah, no. Y por ahí quieren hasta ahora poner, ¿cómo se llama? Una figura, ¿cómo se le dice, Mejit? Pues ya hay mucha mercadotecnia en torno a Jaibodrilopache, ya hay figuras, playeras que creo que son apócrifas, y pues, ¿qué más viene? Va a venir cómics con portadas variantes. ¿Qué más sigue del Jaibodrilopache? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque la verdad hay mucha expectativa con toda la mercadotecnia en torno a ti. Oye, muchachito, tú nomás haces más que puro hablar y hablar y hablar. Ya te dije, vengo por mis portadas, pero es normal. Es normal eso de las playeras y todo eso. A los nuevos del grupo les gusta el Jaibodrilopache. Bueno, pues te queremos agradecer. Y bueno, mándale por favor un saludo a todo el grupo de coleccionistas de cómics y para todo el público en general, que a lo mejor todavía muy despistados, que no te conocen, que no sean de aquí del grupo y sepan de lo que quién eres y de lo que eres capaz. No les voy a mandar saludos porque luego andan expulsando gente. Nada más les gusta andar expulsando y eso a mí realmente me molesta. ¡Ah! Bueno, pues queremos agradecer a Jaibodrilopache por esta participación. Y bueno, siguiendo con los personajes coloridos, vamos a seguir con la sección favorita de muchos, la botica del Terramicino. Mi Toño no está aquí con nosotros, pero está transmitiendo desde el mercado negro de cómics. ¡Ah, no! ¿Qué pasó? Allá está. Toño, ¿me escuchas? ¡Adelante! Ok, gracias. Estoy transmitiendo aquí en vivo y en directo de la casa de Gasol. De Gasol, antes conocido como Mercado de Cómics, con las noticias, lo mejor del mejor. Saludos, antes que nada, saludos a toda la raza que se encuentra ahorita precisamente en el club. No, ni ya no estoy diciendo, ya no digo, vivo en directo, porque ya me regañó Hit de Moda, ya me está diciendo que no sé qué, que no es en vivo, que está pasándolo por radio. Ok, perfecto, me va a salir que haga las consultas con el psicólogo, pero bueno, ok, hago caso al maestro. Bueno, como le decía, estoy transmitiendo vivo y en directo de aquí de la Casa de Gasol, está entregando material precisamente con las noticias, con lo que se ha estado generando en los últimos días, las últimas semanas. Antes de otra cosa, si se me va a olvidar, de entrada ya me estaban confirmando aquí que en México, bueno, en la zona metropolitana ya está a la venta. Hay que comprobar nada más con los demás foros, pero fue un proveedor, o sea, que ya lo dijo, pues ya lo voy a tener en lista también de espera, pero ya estar ahí. El número uno de Batman Eternal, que me dicen que aproximadamente va a estar costando 49.50 pesos, digo, porque no han visto bien la portada, pero pues, está chonchito, o sea, tiene que ser así. Otras cosas que me estaban comentando dentro de las mismas noticias, precisamente el tema de lo que son las portadas variantes y el tema de los semanales, la razón por la cual ya nos confirmaron de que está habiendo muchos problemas en varias partes de la República, pues no sé, que todos, es precisamente el recorte. Me comentan precisamente, es una situación seria porque realmente eso sí nos afecta. Económicamente, para los que se dejan, así que eso es mucho bronca a su bolsillo, pero en cuestión de historia, lo que sí llamamos el arte, la historia y todo esto, sí nos afecta. Hice un recuerdo lo de Intermex porque parece ser que se basaron sus estudios precisamente en lo que es las ventas de los últimos 3 meses. Para los que no lo sepan, un tiempo de producción normal es mínimo 3 meses, que es lo que llamamos comúnmente como un colchón. los que son publicadores o los que nos quedamos a dibujar, ya sea para una ilustración, para una revista o en sí un cómic, ya sabemos perfectamente que tenemos que hacer un colchón de varios meses para que el momento que se publique algo o salga algo a la venta no se atrase por lo mismo. En este caso, Intermex se basó estadísticamente hablando a 3 meses cómo está la venta. Ellos se basaron lamentablemente en los semanas que salieron los 100 años de Marvel o algo así. ¿Se acuerdan esas portadas que salieron, esos cómics que salieron, que fueron como 5 números antes de que comenzara precisamente Spider-Verse? Pues bueno, tocó mala suerte que checaron esas ventas y según ellos se basaron en esas ventas. Por eso recortaron la cantidad de cómics a surtirse en varios lugares. Tomen números, saquen sus cuentas, chequenlo bien todo. Y pues sí, concordar con aquellos que trabajen en publicidad o cosas así, o tengan amigos que trabajen en publicidad y que chequen el mercadotecnia y todo esto, les van a corroborar esa información, que es oficial, porque de hecho se maneja en todos lados, incluso aquí en Tampico lo hacen, hay gente que lo hace, ¿sí? Es página para que tomen en cuenta cuando llegue un número que sea semanal o de Amazing Spider-Man, pues ahora sí que los que son coleccionistas, presionense más, porque puede haber un momento, un boom, en el que ya no lleguen ni siquiera las cantidades que están llegando ahorita, posiblemente lleguen hasta menos. Eso es por parte de lo que son las editoriales, porque esto también tiene que ver, esos datos se lo pasan a Televisa, y Televisa decidió hacer eso. En otras noticias, ya que les comentaba, ya saben, de número, Batman Eternal, variantes, out. Otras noticias, Panini ya anunció para esta semana que viene Bakuman número 1, y como ya habíamos dicho anteriormente, ya también viene 20th Century Boys número 1, que aunque ese no venía como listado oficial, sí nos imaginamos que ya tenía que salir porque ya viene la Mole. De hecho, en la Mole también más que otros esos números. Kamite también, por su parte, recordarán que sí hay lanzamientos, pero pues para qué nos hacemos, esos lanzamientos ya los anunciaron desde principios de año, creo, o antes de principios de año. Pero de todo eso que salió, solamente salió lo que es el tomo del perrito, comúnmente se le dice en otros lugares. Fue lo único que salió. Lo demás posiblemente pasaría a la venta ya impreso, pues, para la Mole. Es lo más seguro. No ha dicho nada, pero es lo más seguro. Para que chequen, aunque en el caso de Panini, pues yo no le haría mucho caso, ¿verdad? Porque Panini se está atrasando bastante, se preocupa por imprimir lo nuevo, sacar lo nuevo, anunciar y todo eso. Pero no se está preocupando absolutamente para nada en recuperar sus fans, recuperar sus publicaciones anteriores. Como aviso en la comunidad, pues aquí ya el material con gasol ya llegó. Hago un breve comentario nada más. Ya llegó para que pasen por su material. Aquí está precisamente, bueno, para cuando graben esto, pues posiblemente no está edita, ¿verdad? Pero pues ustedes entienden a qué me refiero. Aquí está todo lo que necesitan. Las noticias, las portadas variantes. Ultron, mes de Ultron, ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos platicado, tanto en el coleccionista, en la página, así como con algunos, yo lo había platicado precisamente allá en el club. Las portadas variantes, teníamos la teoría que iban a ser las que forman el póster. También Sector Comic tenía esa duda con su podcast. Ya está confirmado, de hace varios días ya subieron tanto algunos de los compañeros del club como otras páginas, ya lo confirmaron, incluso la página oficial de Marvel Comics México, que sí van a ser las que conforman el póster, las portadas variantes. El punto malo aquí, y esa le posible ventaja, que algunos títulos estoy seguro que la mayoría de nosotros no los colecciona, ¿sí? O sea, y algunos por seguir el portal sé que los van a comprar. Pues adelante, o sea, se supone que están anunciadas como póster, quiero pensar que Televisa las va a sacar precisamente de manera normal. O sea, si piden 20,000 de una portada, va a ser 20,000 de otra, porque es un póster, no son independientes, es una variante de la otra. Quiero pensar eso, más ahí sí, no me hagan caso. Pero pues bueno, el aviso está dado, ustedes ya vieron también las promociones, los avisos en las páginas de Face, que ya las portadas variantes de Ultron van a salir, deben empezar a salir ya en estos días precisamente. Y que Televisa aparte todavía, te está anunciando de que van a Mole a sacar dos stands, uno para DC y otro para Marvel, o sea, va a dividir los números atrasados. Dudo francamente que vaya a haber variantes de Spider-Man Amazing y de los semanales, la dudamos. Pero quién sabe, a mí se está loco, igual y piensan con el bolsillo y con la cabeza, lo voy a pensar con otra cosa y chance y sí. No me hagan caso porque la verdad también lo dudo. Pero en fin, esas noticias hasta el momento. Saludos a todos los que se encuentran ahorita. Saludos a Fito Cortés, nuestro manager. Y a precisamente a Hit de Moda, a Adam del Ángel. que sí se encuentran ya con ustedes. Saludos a todos los que estén en el precisamente en el club de coleccionistas ahorita en este momento participando o estando ahí viendo cómo se graba el podcast. Saludos al señor Maya, que él, Roberto Mendoza, y una disculpa porque se pasa el nombre de la otra persona, que se van a ir al fin de semana a la mole. Carrillos, pues imagino que ya empezamos en Carrillos a ellos, también en Carrillos los míos. Saludos a todos, adiós. Regreso nuevamente aquí en el podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Y bueno, seguimos con mucha información y con muchas noticias. Tenemos muchas noticias en esta semana, mi querido producer, sobre los cómics, sobre el universo Marvel, sobre el universo DC. Y bueno, dentro de las tramas, Otay Jeans, que va a haber dentro de Secret Wars, acaba de anunciar Marvel dentro de su portal de internet, que es marvel.com, que pues la trama de Planet Hulk, que es una trama muy gustada de hace algunos años. Me encantaron esas portadas de Omar Ladrón de Planet Hulk, por cierto, va a ser parte de esta saga. Y bueno, pues va a haber, pues de alguna manera como que una variante sobre esta historia. Dime, ¿tú qué opinas de esta historia de Planet Hulk y que se va a incluir aquí en Secret Wars? Porque pues la verdad ha levantado mucha expectativa. Yo quisiera saber tu opinión, tú que no eres Marvelita, que eres, pues, DC Nation. Ya sé. Se ve bien. Espero que todas las expectativas que están dando vaya a quedar bien, por lo menos este evento. Todo lo que van a mezclar, esto de Hulk también a primera vista se ve muy bien. Y bueno, falta esperar nada más cómo van a empezar los números. Lo que me preocupa más, Hit, es el pinche dólar que está subiendo cada rato. Entonces a ver cómo le vamos a hacer, ¿no? Sí, eso es lo que me da miedo, la verdad. Y pues bueno, para los que compramos cómics en inglés, la verdad sí sube bastante el precio, aunque sean unos centavitos lo que sube el dólar, sí nos afecta bastante. Bueno, a ver qué es lo que nos depara. Pero bueno, los creativos de esta saga, entre ellos está Mark Lemming, comenta que pues este cómic va a ser muy diferente o va a ser distinto a lo que era el Planet Hulk original. Y bueno, va a haber muchas sorpresas, va a estar incluso Steve Rogers relacionado en esta historia. Va a ser una trama, la verdad, muy interesante. Y él dice que a todos los aficionados les va a encantar. A mí, la verdad, pues como yo no soy muy aficionado tanto a los tie-ins, pero pues bueno, a lo mejor nos puede sorprender. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y en otro orden de ideas, Garth Ennis va a publicar una nueva obra llamada Where the Monster Deal. Pues situada durante los Secret Wars y protagonizada por el Águila Fantasma. La verdad son personajes a lo mejor no tan populares, que de alguna manera pues son como que un clásico dentro del universo Marvel, pero a lo mejor no son tan conocidos como todos los demás. Este personaje tuvo por ahí una intervención en una serie Max hace algunos años. Es un personaje muy relacionado con la Primera Guerra Mundial, con Nick Fury. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara. Garth Ennis tuvo muy buenos cómics en la línea Max, creo que en Punisher. En Punisher tuvo una corrida, la verdad, bastante, bastante interesante, muy violenta. Aquí se publicó incluso en nuestro país, no tuvo mucho éxito, después se canceló. Creo que se publicaba junto con Alias. Y pues bueno, ¿tú eres fan de Garth Ennis o no? Apenas lo estoy conociendo, señor, mucho gusto. Y estoy esperando afanosamente y gustosamente el cómic de Shadow, que ya nos lo prometieron para esta semana que viene. Y espero esté con todo. Y bueno, quiero apoyarte un poquito, nada más con una, ya para finalizar las noticias, algo que me llamó la atención. Aquí en la actualidad se está publicando el cómic de Hawkeye por Marvel Televisa. Pero en Estados Unidos ya terminó. Parece que van a volver otra vez otra serie nueva con el personaje. Entonces vamos a ver que no sé, creo que va a tener el nombre como All New Hawkeye. Y va a ser escrito por Jeff Lemire y el dibujante Ramón Pérez. No los conozco ahorita de primera instancia, pero vamos a esperar yo ya leí, me adelanté un poquito a la serie de Hawkeye que está saliendo ahorita. Este cómic es realizado por Mac Fraction, escrito, si no me equivoco, por David Aja. La verdad es un cómic muy bueno, un cómic muy minimalista, la verdad. No son así como que las splash page que estamos acostumbrados a ver, sino que es como que un cómic muy mesurado, unas viñetas muy tranquilas, pero la verdad se disfruta mucho. Tiene personajes entrañables como el Pizza Duck o este o la Hawkeye femenina. La verdad que a mí me encanta de los Young Avengers, que es este Kate Bishop, si no me equivoco. La verdad, muy divertida la chava. Y la verdad es un cómic que vale mucho la pena, de lo mejor que está publicando Marvel. A mi gusto, junto a Daredevil de Mark Waid. Se lo recomiendo mucho, síganlo, y es un cómic que la verdad se los recomiendo. Y bueno, sin más por el momento, nos vamos a un corte musical. Por favor, no le cambies. Aquí en la espectacular rifa, la primer rifa para todos los miembros del club de coleccionistas de cómics. Y bueno, aquí tenemos el comité de jurados que van a sacar los boletos especiales para ver quién gana esta rifa. Tenemos aquí a nuestro administrador Francisco Abraham, tenemos a Nightwing, tenemos al señor Manuel Valla y a Spider-Gwen. El cotorreo y la dinámica va a estar de la siguiente manera: se van a sacar 5 papelitos. Los primeros 4, si no me equivoco, esos no salen eliminados, esos no ganan. El quinto, que va a ser el que va a sacar Spider-Gwen, va a ser el ganador. Vamos a ver quién gana. Ojalá que ustedes hayan pagado su membresía, ya sea anual o mensual, para formar parte de esta ¿cómo se llama? Pues rifa. Pero me gustaría ver el premio. ¿Cuál es el premio? Es esta edición de Spider-Gwen número 1, portada variante, que bueno, es una portada denominada Phantom. La verdad, muy padre. Este va a ser el premio al ganador de esta rifa, pues por formar parte del grupo de coleccionistas de cómics. Y bueno, vamos a iniciar con el primer papelito. ¿Quién va a sacar el primer papel? A ver, Spider-Gwen va a sacar el primer papel, porque la vida es una tómbola, tómbola. A ver. Agradecemos a Santo por la caja, por dar la tómbola. A ver, vamos a ver qué. ¡Están tirando los papelitos! Ay, está al revés, veamos. Gerardo Montalvo. Fuera. San Pedro. Va para afuera Gerardo Montalvo en su primera edición. Y bueno, lástima, Margarito. Ni modo. Pues bueno, vamos a ver con el segundo papel. Otro que no ganó. A ver quién es. A ver, vamos ahora con Nightwing. No lo puedo sostener. Lo he visto al revés. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez. Julio Gutiérrez queda fuera. Pero bueno, ahora el administrador va a sacar el siguiente papelito. A ver, mi querido tocayo, ¿quién es otro no ganador? Salvador Ramírez Gutiérrez. Salvador Ramírez, lástima, papá, no ganaste. Pero sigamos otra vez. Revuélvale bien porque la vida es una tómbola. A ver, señor Maya, usted es el siguiente. Ahora. Muévele, que muévele, que muévele. A ver, vamos a ver quién es otro que no ganó tampoco. José Aguirre. José Aguirre, vas para afuera. Y ahora sí. Ahora sí, sigue la hora de la verdad. Ahora sí va a salir el ganador. Que es, ojalá que sea yo. Ojalá que sea yo, porque yo ya pagué mi membresía. No. Hay que aclarar ese punto. Va el ganador, pero ninguno de los administradores compite aquí. Estamos descartados en cualquier sorteo. Qué bueno que soy conductor y no administrador. Y bueno, vamos a ver quién es el ganador. Aquí vamos a ver. Dicen que la esposa de Manuel Maya, pero vamos a ver quién es el ganador. Y el ganador es Oscar Salinas. ¡No! ¡Oscar Salinas ganó! ¿Por qué? Como dice el anuncio de Tang, no se lo merece. Pero bueno, ahí tenemos el ganador. Todo esto está hecho con fe y legalidad para hacer. Ni modo, hay muchos inconformes, pero el ganador es Oscar Salinas. Mis queridos Oscar, tú eres el ganador de esta fantástica portada variante de Spider-Gwen. Y bueno, sin más por el momento, los dejo. Esto es el grupo de coleccionistas de cómics. No le cambies. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics. Ya estamos de regreso aquí en el canal del grupo de coleccionistas de cómics. Y déjenme les digo algo. Yo no sé dónde va a ser la próxima Comic Fest y dónde se va a realizar, pero aquí Spider-Gwen y Nightwing me van a decir y me van a orientar, porque yo no sé absolutamente nada. Mi querido Nightwing, ¿cómo va a estar el cotorreo? Bueno, va a ser en el Centro Cultural Bicentenario el 18 y 19 de abril, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Mi querida Gwen, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues lo que todo mundo quiere, cómics y figuras de nuestros personajes favoritos. Nuevamente la fecha, porque a mí se me olvida de tanta emoción. Sí, lo sé, 18 y 19 de abril. Ok, y bueno, va a haber ¿qué más va a haber? Cosplay, va a haber venta, ¿qué más va a haber, mi querida Gwen? Pues va a haber, supongo que subastas, playeras, va a haber concursos, va a haber, supongo que pláticas también. Y nosotros, obviamente. ¿Cómo iniciaron con esta, pues, inquietud de hacer cosplay? ¿Cómo iniciaron con esta idea, con esta nueva aventura de hacer un cosplay de un personaje, pues, de cómics? Bueno, a mí Nightwing me gusta mucho, más por los colores negro y azul eléctrico. Me movió la inquietud desde que empecé a coser el cinturón. Yo realmente esto era para herramientas y terminó siendo un proyecto muy bonito que hasta la fecha me sigue gustando. En tu caso, Carla, ¿En qué te inspiraste para pues iniciar este cosplay? ¿En qué me inspiré? Bueno, es que en realidad nunca había terminado algo en la vida y cuando vi el traje me enamoré a simple vista y dije, oh, esto lo tengo que hacer y lo tengo que terminar. Y fue algo que en realidad me costó mucho trabajo, pero al final de cuentas terminé y estoy muy feliz de haberlo hecho. En tu caso, mi querido Luis, tú me comentas de que tú cosiste el traje, ¿tú elaboraste el traje o elaboraste parte de él? Sí, de hecho, elaboré gran parte de él. De hecho, es el cinturón, lo que es el abdomen, la pechera, los sticks, las sombreras y pues combinándose ciertas cosas, por ejemplo, los guantes, que son guantes de tela normal y son guantes para entrenamiento. Esas son espinilleras y pues parte por parte lo fui armando, lo fui ensamblando hasta que quedó a mi gusto. ¿Qué materiales utilizaste y por qué elegiste esos materiales? Bueno, antes lo que es el abdomen y el pecho lo había hecho de foamy, pero viendo que el material a mí no me gustaba cómo quedaba y la resistencia y la consistencia no era la que yo quería, adquirí un abdomen, el torso completo y lo corté, pero con mucho cuidado, porque si es estar utilizando, de hecho batallé mucho, pero estar utilizando diferentes utensilios para poderlo hacer así, después pintarlo, después ver que no quedaba la pintura, pero igual es constante, esto es un gusto, es realmente una inquietud que yo tenía y que pues pude terminar. En tu caso, mi querida Carla, tú nos comentabas en una edición anterior del podcast que a ti te lavaron el traje, pero en este caso tú elegiste las telas. ¿Cómo escogiste las telas o en base a qué elegiste pues el material con el que se iba a realizar tu traje? Pues el material, primero consulté con una costurera y me dijo que, o sea, no podía usar spandex, que tenía que ser licra. Y entonces fue la búsqueda, como una búsqueda implacable por las telas, porque al principio me dijo, no, pues tienes que comprar tela fina. Y pues para encontrar tela fina aquí, pues está algo medio complicado. Y cuando al fin la encontré, ya nada más fue cuestión de comprar los metros de los colores y decirle a la costurera esto sí, esto no, quiero esto así, quiero esto así, pero los detalles fueron los que yo hice. Ya para finalizar, me gustaría que a todas las personas que les gustaría hacer cosplay, algunas recomendaciones que les puedan dar para elaborar un buen traje. Bueno, nunca se limiten por su físico. Si a ustedes les gusta, háganlo. Si a ustedes les gusta modificar las cosas, inténtenlo. De hecho, esto es de parte de un short, es parte de una mochila, es parte de un palo de escoba. Todos son cosas que puedes encontrar en la casa, cosas que puedes adquirir a bajo precio. Y tan solo con inquietud y con un poco de creatividad puedes lograrlo. En tu caso, mi querida Carla, ¿alguna recomendación que quieras dar a todo el público que nos está viendo? Pues no se limiten, muchachos. De verdad, si es algo que les gusta, pues les va a salir, aunque ustedes no sean creativos, pero si a ustedes les gusta, realmente lo van a hacer y lo van a poder lograr. Pues bueno, ahí lo tienen y con esto terminamos una emisión más de el podcast del grupo de coleccionistas de cómics, así que nos vemos para la próxima. Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, que teje la red. Spider-Man, no temes a nadie. Spider-Man, proteges el bien. Tus manos alcanzan a todos. Podcast del grupo de coleccionistas de cómics.